Español, el del flamenco a las dos, que cuando hace el amor pretende hacer un favor. El señorito español, el de la calle mayor, a veces en la menor, según se le ponga el sol, según se le ponga el sol. El señorito español, recuerdo de algún ayer y presente sin querer, el señorito español. El señorito español agoniza con su adiós toda una tradición, el señorito español. El señorito español, que a nadie guarda rencor, se siente tan superior, su saludo es un honor. El señorito español, en la solapa una flor, sobre su traje marrón, ayer se paró el reloj, ayer se paró el reloj. El señorito español, recuerdo de algún ayer y presente sin querer, el señorito español. Señorito español, el señorito español. Thank you.